Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 4 de diciembre. UGT ha informado que la huelga indefinida en el servicio de ayuda a domicilio de la Sierra de Cádiz, prevista a partir del próximo martes 9 de diciembre, irá acompañada de concentraciones convocadas por UGT-SP y las trabajadoras de dicho servicio los días 9, 10, 11 y 12 en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía en las puertas de los ayuntamientos de Ubrique y Algar. Desde el sindicato denuncian el incumplimiento, precariedad y abandono por parte de la empresa concesionaria y exigen el fin inmediato de los recortes, bloqueos y abusos, responsabilidad real y actuación urgente por parte de la Diputación y el cumplimiento íntegro del convenio. Por otro lado, hacen un llamamiento a todos los auxiliares de ayuda a domicilio, usuarios, familiares y ciudadanía en general para que apoyen esta lucha por un servicio digno, dicen, y por los derechos laborales de quienes lo sostienen. La huelga es indefinida en el servicio de ayuda a domicilio en la Sierra de Cádiz por el abandono, el bloqueo y los abusos inaceptables en las empresas Atende, Aquisocial y FEPA, que son las concesionarias del servicio de la Diputación de Cádiz y las responsables en la Sierra de Cádiz de llevar este servicio de ley de dependencia. Estamos denunciando, UGT Servicios Públicos está denunciando el incumplimiento del convenio, que iremos detallando de todas las lo que nos está conllevando a la huelga, porque se están siendo vulnerados nuestros derechos laborales. Sí. En cuanto al servicio aquí en Ubrique, nosotros hacemos otra vez una reivindicación fuerte, porque en su programa de gobierno el señor Bautista llevaba que este servicio iba a ser rescatado por el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros hicimos protestas en su momento, en este año, ya que en un pleno se dijo que nosotros no queríamos regresar al Ayuntamiento. Pues sí queremos regresar al Ayuntamiento. Estuvimos mediando con él, ¿vale? Y nos prometió una reunión que nunca ha llegado y que creemos que nunca llegará. Entonces, los trabajadores no podemos ser engañados, las trabajadoras de ayuda a domicilio no podemos ser engañados de esta manera. Eso lo queremos dejar muy claro. Así que porque desde abril que se hizo la primera concentración, cuando él dio sus declaraciones, prometió que nos iba a llamar a una reunión. Pues estamos a puertas del año 2026, en una licitación que se va a llevar a cabo a la brevedad posible, que creo que se habla que entraremos el 15 de enero con la empresa Claros, que ya sabemos toda la... las dificultades que pasamos con esta empresa. Entonces, lo que queremos es dejar claras nuestras reivindicaciones para que los trabajadores no sufran cuando entre las nuevas empresas. En este caso, aquí en Ubrique entrará esta empresa, aclaro. Y por eso esto tenemos que lograrlo en un CERCLA, que se llevará a cabo mañana a partir de las 12 de la mañana, en el cual estará el comité de huelga al completo, porque acuérdate que el lote de Ubrique está comprendido por los pueblos de Grazalema, El Bosque, Villaluenga del Rosario, Menocá y Ubrique. O sea que estos pueblos todos vamos en el comité de huelga. Sí, aproximadamente esos son los números que se verán afectados. Esto viene a consecuencia de que las altas están bloqueadas de los usuarios que permanecen desde mayo, según los conocimientos que nosotros tenemos, porque Diputación de Cádiz nos habla de que no tenía trabajadoras sociales contratadas.

con el que, bueno, pues cerraremos la fiesta y esperemos que dé ambiente, le dé aquello, que se vea que sea una fiesta en condiciones y que la gente pues lo disfrute. Sí, el chocolate calentito, torta frita, también tendremos montaditos y después, bueno, pues cerveza y bebida, eso, bueno, esperemos que, que vendamos bastante para que siempre las hermandades siempre estamos a la cuarta pregunta con el dinero y con la esto financiera, y bueno, pues intentar que, bueno, pues recaudamos bastante dinero para seguir haciendo acciones como todo el año venimos haciendo. Todo cuesta dinero, después tenemos la bolsa de caridad de la hermandad, y bueno, este año para Semana Santa ya te iremos contando un poco más adelante, también tenemos un pequeño cambio, y entonces va a hacer falta que todos los pequeños cambios pues son económicamente también son cambios, y bueno, pues esperemos que más o menos ir paliando los gastos de un lado con los beneficios de otro, y bueno, para que al final pues que salgamos unas cuentas favorables al final de año. Bueno, ahora hablaremos del cartero real, eso pues todo niño que vaya al cartero real pues se le va a dar un regalito que lo compra la hermandad. La carroza, pues lo que es el montaje, aunque tenemos muchísimas ayudas de empresas de Guidubrique que nos ayudan y colaboran con nosotros siempre, pero también la hermandad puede hacer un desembolso mayor o menor, pero es un desembolso, entonces todo esto tenemos que ir pues viendo de dónde sacamos el dinero, y que en forma de hacer una fiesta que viene muy bien, que es un puente, que parece que nosotros ya lo tenemos ya preestablecido, que hacemos la fiesta en el puente. Parece que no va a haber nadie, pero la verdad es que viene bastante gente de fuera, vienen estudiantes que vienen a pasar el puente aquí al pueblo, y bueno, pues siempre hay un buen ambiente, y aunque al principio, la primera vez que lo hicimos, la fecha parecía que era un poco, iba a ser una fecha difícil, la verdad es que año tras año estamos viendo que no, que una fecha bastante buena, y ya, bueno, la estamos consolidando, que en el sábado del puente, pues, somos nosotros nuestra fiesta y contamos con la colaboración de todo el mundo. Este año también pero va a haber una pequeña variación de la barra, vamos a cambiar la ubicación. Vale. Va a ser una bastante, bastante grande, y yo creo que va a abarcar bastante para darle cobertura a todo el mundo que vaya allí, no tenga problemas de aglomeraciones. Yo creo que va a estar bastante bien y pero va un poco diferente de la ubicación. Sí, todo el espacio central, los baños que nos aporta el ayuntamiento también, que lo que como siempre que le pedimos ayuda, pues colabora con nosotros, nos ha puesto el escenario, nos va a poner los puntos de luz y también los aseos para que todo el mundo pueda hacer allí sus necesidades, y eso, pero bueno, va a estar todo bien ubicado, pero va a haber un pequeño cambio de lo que es la barra. A ver, yo creo que sobre las 12 a 1, nosotros hemos pedido permiso para la 1, pero bueno, si vemos que ya no hay gente y demás, pues ya sobre... Intentaremos de... Si no hay mucha gente, pues cerrarse, cortar ante la música para no molestar a los vecinos, que sabemos que siempre hay fiestas por allí en el jardín y los vecinos pues pueden molestar un poco. En relación a la agenda de eventos para este próximo fin de semana y puente festivo, les informamos que la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega ha anunciado el aplazamiento de la zambomba prevista para mañana viernes 5 de diciembre por motivos meteorológicos. Desde el colectivo vecinal se trabaja ya en la búsqueda de una nueva fecha que será anunciada una vez sea designada. Dos apuntes más antes de acabar. Por un lado, les contamos que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha convocado una nueva edición del concurso de creación de adornos navideños con envases reciclados. Con esta iniciativa se busca fomentar la concienciación ciudadana sobre el reciclaje y la reutilización de envases domésticos. El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 14 de diciembre y serán dados a conocer a través de las redes sociales. El fallo del jurado será público el 21 de diciembre, habiéndose establecido en las bases tres primeros premios. Para presentar su propuesta, el Ayuntamiento deberá cumplimentar el formulario de registro que se dispone en la web www.basicasierradecadiz.com y remitirlo a comunicacion@mmsierradecadiz.org. Las entidades que concursan serán las responsables de la elaboración y colocación de los adornos navideños en los espacios públicos designados por el Ayuntamiento. El plazo de recepción de propuestas termina a las 11:59 de la noche del 19 de diciembre de 2025, mientras que el fallo del jurado será público el 23 de diciembre, teniéndose en cuenta el número de materiales reutilizados usados, la calidad artística del trabajo y los colectivos sociales implicados, así como su esfuerzo realizado. Y un último apunte, Panaderos y el Antoniano caían con honor ante el Villarreal. El equipo de Lebrija, en el que milita esta temporada el delantero ubriqueño, plantó cara en la segunda ronda de la Copa del Rey a un rival de Champions League que tan solo pudo plasmar su superioridad en la tanda de penaltis y tras 120 minutos que acabaron con empate a uno. Francisco Panadero fue uno de los jugadores más destacados y de sus botas nació el gol de su equipo después de estrellar un zapatazo lejano en el poste cuyo rechace aprovechó Jesús García. El ubriqueño anotó su lanzamiento desde los 11 metros que suponía en ese momento el empate a 2 en una tanda de penaltis en la que el Villarreal se impuso finalmente por 3-5. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.